Zacariti Wonohel, Rutsili Weche Urepiti, Utsi Petik, Pamre Chochli, Ukatbalsi, Ukateshikri, Etzalanich, Kili, Kaunakil. Muy buen día a cada una y uno de ustedes, distinguidos miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos, señora diputada Sandra Morán, señora Delfina Mush, servidores públicos quienes en esta mañana están acompañando esta delegación, distinguidos comunicadores de los diferentes departamentos, reciban un cordial saludo en nombre de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas Corija. Para la Corija es un gran honor y un privilegio el que la Procuraduría y entidades que están apoyando hayan pensado en la CODISRA para poder llevar a cabo este evento de suma importancia, no solo para los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad guatemalteca en general. Este evento que ustedes están realizando es de suma importancia y para nosotros es un privilegio el poder colaborar con ustedes, ya que la comunicación es de suma importancia. Sin embargo, esta debe de estar enmarcada no solo en el acontecer diario, sino en el enfoque de derechos humanos y en el enfoque de los derechos específicos de los pueblos indígenas. Nuestros pueblos a diario producen mucha información que sigue siendo invisibilizada y es importante la labor que realiza cada uno de ustedes. Por otro lado, la articulación de las diferentes organizaciones a las cuales ustedes pertenecen es de suma importancia, en el sentido de poder intercambiar experiencias, conocimientos, sabidurías desde el quehacer en sus diferentes escenarios de trabajo, pero también de suma importancia para el apoyo mutuo y continuo para el trabajo que ustedes realizan. De igual manera, quiero instarles a que ustedes continúen con esta labor que vienen realizando y que puedan sumar esfuerzos cada día. Sabemos también que la producción de información de impacto, de importancia y que visibiliza el trabajo real que se realiza en cada una de las comunidades también tiene diferentes grados de riesgo. Hay mucha persecución contra hermanos y hermanas que se dedican a esta labor. Sin embargo, esto no nos va a callar, esto no va a silenciar las múltiples voces que existen y esta actividad es una manifestación de ello. Sepan que en la CODISRA ustedes tienen también a un aliado. Agradecerle a la PDH por la rectoría de esta actividad, al Ministerio de Cultura y Deporte, que tiene mucha contribución para este tipo de eventos y que el hecho de que se haya hecho presente acá este día también está manifestando el compromiso que quiere asumir y que quiere colaborar con ustedes. A las diferentes entidades y a la señora diputada por encontrarse acá, muchísimas gracias por el apoyo y por el respaldo. El organismo legislativo efectivamente tiene un gran compromiso con todas las iniciativas que se han planteado en cuanto a su seguimiento. Así es que estamos muy agradecidos por este respaldo político y por todo el apoyo técnico que se le está dando a esta actividad. Sean cordialmente bienvenidos a CODISRA, que es su casa, y en las próximas actividades que ustedes estén realizando, no duden en invitarnos y en comentarnos que sin duda alguna nosotros estamos para apoyarles. Un saludo muy cordial en nombre del Pleno de Comisionados y Comisionadas. La CODISRA, dentro de sus puntos del mandato, también tiene establecido el dar acompañamiento a organizaciones de pueblos indígenas en cuanto a la interlocución que realizan. Y de igual manera tenemos el compromiso de poder fomentar estrategias y mecanismos efectivos que puedan combatir la discriminación y el racismo que existe contra los pueblos indígenas. Y qué mejor que poder idear estrategias efectivas con ustedes a través de sus organizaciones, a través de la articulación de las redes y del Consejo de Occidente, que tengo entendido va a ser conformado el día de hoy. Así es que estamos para servirles y Espero que tengan una jornada muy exitosa y muchísimas gracias.